viendo mal y que son nada más y nada menos que los presenta Trío, pero vamos a apelar a la ley número uno del griego rock. Es decir, ustedes los reciben con un aplauso enorme. Por favor, presenta Trío con ustedes. Dale, dale, dale calor y dale cariño. Son de Córdoba, son nuestros, dale. Thank you. Todavía nos queremos mucho. Esta formación, así como la ven, con la quizás con un poco más de cabello y menos barba, es la formación original. Y más brío. Claro. Más ímpetu y menos tatuajes. De ellos, yo no uso tatuajes. Maxi Bresanini en la voz del bajo, fuertes aplausos. Sí. El barrio Trébol, señores. Gran barrio. Marco Martina en la batería. Andina. Fortísimo ese aplauso. Su papi lo mira desde alguna lejana estrella, ¿no? Y bien. A él. Don Martín. Al solo. Y a la guitarra de las varillas. El señor Bachi Freiría. Gracias. Gracias, los queremos tanto y ni los conocemos. Miren. Nos está ayudando Nico en el sonido, por supuesto. Toda la gente santa que hace posible este encuentro tan lindo de distintas propuestas. Todos los muchachos están trabajando aquí. Nosotros nos trajimos a Nico para que nos dé una mano, Nico Crespo. Chelfo Gómez está ahí, de la red de productores, señores. Que están por allá las chicas haciendo firmar unos manifiestos. Bueno, muchas gracias. No vamos a hablar más, así tocamos más. Esperar a lo lejos. espera mi acequia o en cualquier otra esperanza. Yo la llevaré al pecho. No dejes de ser vida. Thank you. le digo a mis fans que hoy no puedo cantar, les pido disculpas. No puedo hacerle cover a Maxi porque tengo Vivi en la garganta, les pido disculpas. Ya les van a devolver la entrada. La abusada es Cristina, vos. Sí. Bueno, por. Bueno, dale. Avisa, muestra, se llama este humo. ¿Todo bien? Bueno, no, no. ¿Qué dice? No, que se va a volver a Montecristo y que después viene para acá, como les digo. No, le voy a tener que traer a Elena a una fiesta. mucho más, ¿no? Que todos nosotros juntos. ¿Cuál es la canción? Bien. Vamos a pedir. Se escucha un enorme aplauso, porque esta es una fiesta en la que trabaja un montón de gente. Y vamos a pedir ese enorme aplauso para cada eslabón de esa cadena que están trabajando, desde el sonido, las luces, la pantalla, la producción. Un aplauso para él, el chico de Chiquita Cerrada. Cucho, mi vida. Mucha gente está haciendo un enorme esfuerzo esta noche. Que sea lo difícil que operar tantos grupos en tan poco tiempo también. Coordinar todo esto. Alimentarnos, somos músicos, vivimos muertos de hambre. Vivimos acá y con los todos. Parar la lluvia, ese fue el tema más complicado. Bueno, algunas macumbas, ¿no? Que apuren y no el tanto, ¿listo? Se le durmió un miembro. Gluteal. Somos gente mayor, necesitamos tomar un tiempo. Creo que ya nos vamos, ¿eh? 7 temas más, bien, vale. Bailecito, ¿qué tanto? Pueden bailar, guarda que no hay para avalanchas. Esos ojos negros, jazmín. espacio y tantos otros, ya lo van a poder escuchar. Así que enorme gratitud, eterna gratitud, honra y loor para esta gente. Muchas gracias. Suena las campanas. Muchas gracias, queda mucho grupo todavía. Por favor, quédense. Bueno, muchas gracias, ahí nos vamos, ya, ya. Bueno, muchas gracias, vamos rápido. Versión rápida. Yeah! noches, muchas